119 tiene que ver obviamente con los jóvenes, pero también habla acerca de cómo nosotros podemos mantener una vida pura, limpia, sin mancha, irreprensible delante del Señor. En una conversación que teníamos en un panel en esta semana, el día jueves, del programa que estoy de Liderato Tyler, hablaban acerca de los millennials, de esos millennials que nacieron en los años 80s y 90s, y hablaban de cómo estas jóvenes hoy día no tienen el decoro o el protocolo básico, sobre todo en las áreas de trabajo o empleo. Dice, algunos no saben cómo socializar, no saben cómo comportarse. Y hablaban, tenemos un problema, decían las personas. Puede que tengan la carrera que quieren, pero no saben cómo relacionarse con las personas. Es cuando los entrevistas se quedan ahí con los ojos agachados, no hayan qué hacer. Sí, tenemos un problema, decían ellos. Sí, están ahí con sus teléfonos. Después viene de generación de los millennials, viene la generación Z, que son nuestros hijos, los que están menos de un poquito más atrás de ellos. Según un autor, la generación Z es la más importante para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen es la primera generación que verdaderamente ha nacido o es parte del post-cristianismo. Quiere decir que no está dominado o influenciado por el cristianismo. En pocas palabras, estos jóvenes están creciendo sin ningún contexto bíblico o moral o espiritual. Aunque 70%, dice él, de las personas dicen ser cristianos en los Estados Unidos. Dice él que muchos de estos jóvenes de la edad de 18 a 29 años, el 39% de ellos no están conectados con la religión o con el cristianismo. Eso es lo que va a pasar con la generación Z. Dice también que además estos jóvenes no aceptan la moralidad bíblica. Ellos aceptan lo cultural que está sucediendo en nuestros tiempos. Además, dice, son bíblicamente ignorantes. No saben, no conocen la escritura. Dice que creen ellos en hacer una diferencia en el mundo. Pero dicen que la moralidad bíblica no es parte de esa diferencia que van a hacer un cambio. Y dice el autor que la iglesia está en posición de influenciarlos, pero el problema es que no hablamos el mismo idioma, entre comillas. Ese idioma es que nosotros hablamos, cuando hablamos de ellos, si usamos la Biblia, no conocen la Biblia, así es que no podemos comunicarnos. Si hablamos de convencerlos, realmente tenemos que aprender a hablar el mismo idioma que ellos están hablando. Y ustedes saben lo que es idioma, es la manera de expresar, de comunicar, hablarles el evangelio. Y él dice que no podemos hablarles como lo miramos en el capítulo 2, de hecho, hablar de eso, con esos términos bíblicos. Tenemos que hablar como Pablo les habló a los atenienses en Hechos 17, de una manera más filosófica. Imagínense eso. Esa es la generación Z. El Salmo 119 hace la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? La pregunta es, ¿cómo vivir una vida pura, una vida moralmente pura, una vida limpia, una vida moral, una vida íntegra? El salmista hace esa pregunta, ¿y qué es la respuesta? ¿Qué es? Con guardar tu palabra. La pregunta es, ¿cómo vivir la vida? ¿Cómo guardar la palabra para que podamos vivir una vida pura, limpia, integral y moral? Ha sido la falla nuestra como padres y como comunidad, como iglesia, de articular la verdad de Dios, de su palabra, a nuestras generaciones. Cuando hablamos de darles consejos, generalmente no le decimos lo que la Escritura dice, le damos los consejos que nosotros pensamos que deben de recibir. Les damos palabra, pero no les damos la palabra de Dios. Y el consejo muchas veces que repetimos es el consejo cultural que están recibiendo ya. Como consecuencia, no saben cómo responder ante un mundo que moralmente es un caos. Y la ética de este mundo está tan confusa y nosotros no les ayudamos porque no articulamos lo que la palabra de Dios dice. El resultado es desastroso. no quieren nada de Dios y no quieren nada de su palabra. Déjenme dar algunos ejemplos de consejos que les damos a nuestros hijos. Estas son las clases de consejos que damos. Tú puedes ser todo lo que quieres si te propones. Usted dice, no tiene nada de malo. Disfruta la vida. Ten prioridades. Trabaja duro. Sé responsable. Usted puede seguir la lista. ¿Verdad? El problema es que muchas veces nos están viendo a nosotros. Más bien, no es el problema, nos están viendo a nosotros. ¿Qué están viendo? Las respuestas a esas preguntas o a esas cosas. Están viendo tus valores, están viendo tus prioridades, están viendo tu ética, están viendo a quién tú eres responsable, si lo eres. Y la respuesta a ese salmo nos dice que para que el joven, para que cualquiera de nosotros pueda vivir una vida pura, agradable a Dios, una vida moralmente limpia, debemos de guardar que la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra aquí, la palabra que se usa para palabra, quiere decir cualquier cosa, cualquier palabra que viene de Dios. Y no sabemos si el salmista era joven, es posible, o está hablando a un joven. Y este, ustedes ven el capítulo 119, los primeros 8 versículos que hablamos la semana pasada, tiene que ver con la obediencia. Y es en ese contexto que dice, ¿cómo va a guardar el joven su camino? Guardando su palabra, con la obediencia a la palabra de Dios. Y aunque decimos que la respuesta es fácil, realmente toma obediencia y envuelve ciertos aspectos prácticos que deben ser reales en nuestra vida. ¿Qué debemos tener o necesitamos para vivir una vida pura, limpia, sin mancha, irreprensible, santa delante de Dios? ¿Están listos? Número uno. Necesitamos determinación para buscar al Señor por medio de su palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. La palabra corazón ahí, para los judíos, nunca simbolizaba una emoción. Para los judíos era todo lo que envuelve la voluntad, las emociones y también el aspecto del deseo de hacer algo. No es emocional. Toda la voluntad, todo el razonamiento, esta palabra corazón en este salmo aparece 14 veces. Quiere decir que buscar al Señor envuelve un acto de la voluntad que es planeado o planificado. No es algo emocional. Y dice aquí que envuelve todo nuestro corazón. Si tú deseas mantener una vida limpia, pura y santa delante del Señor, tienes que buscar al Señor con todo tu corazón cada día. Debe de ser planeado. ¿Sabe qué es lo interesante? Cuando pecamos, generalmente, es planeado. Sí hay momentos que caemos en pecado, pero generalmente planeamos algo. Y sin embargo, para buscar al Señor, no planeamos. La pregunta en esta mañana es, ¿nuestros hijos miran eso en nosotros? ¿Miran ellos que buscamos al Señor con todo nuestro corazón a través de su palabra? La verdad es que si ellos no lo ven en nosotros, ellos no lo van a hacer tampoco. Nuestra determinación debe ser un acto de la voluntad. Segundo lugar, vea la segunda parte de este versículo, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos o mandatos, que aparece 22 veces en este salmo. Y parece ser una contradicción. Primero dice, voy a guardar todos mis mandamientos en tu corazón, pero luego dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es que en la primera parte el salmista ha determinado buscar al Señor con todo su corazón a través de su palabra, pero también pide ayuda para que Dios le ayude a cumplir eso. No es una contradicción. Filipenses 2:12 dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, mira lo que dice, con temor y temblor. Quiere decir que no hay autoconfianza. Quiere decir que realizamos que podemos caer. Y dice en la segunda parte de ese versículo, dice que Dios es el que produce el hacer y el querer para hacer su buena voluntad. Quiere decir que Dios también está envuelto en nuestra santificación, en nuestro caminar en obediencia al Señor, en nuestro caminar de buscarle a Él. Dios obra también en nosotros, nos ayuda, pero también nosotros tenemos que tener ese deseo de buscarle a Él. Los jóvenes hoy día se dedican a los deportes, ¿cierto? A las artes, a querer ser alguien importante, a ser alguien reconocido. Y nosotros como padres estamos ahí, les animamos, pero no les animamos a buscar al Señor y a depender de Él. Gastamos horas tras horas en que ellos logren hacer algo, pero nuestra determinación debe ser ayudarles a buscar al Señor a través de su palabra, lo cual muchas veces no existe. Y ellos pueden ver nuestras prioridades. Y que muchas de ellas son guiadas por lo que nosotros queremos, no por lo que Dios quiere. Nuestros hijos son bastante inteligentes. Y ven claramente si usted y si nosotros no buscamos al Señor con todo nuestro corazón y no dependemos de Él. Otras personas tienen esa determinación de mejorar su aspecto físico, ¿cierto? Van al gimnasio, siguen un régimen estricto porque quieren tener ese cuerpo o quieren perder peso. Otros quieren un trabajo y quieren ser excelentes en su trabajo, quieren progresar, quieren ganar lo suficiente. No tienen nada malo de eso. Ustedes saben que a mí me gusta el régimen físico también. Pero la determinación que tenemos en esos aspectos debe de ser la misma determinación que tenemos para buscar al Señor y su palabra. Mi pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿cómo está tu determinación de buscar al Señor a través de su palabra con todo nuestro corazón? ¿Cuál es tu régimen espiritual? Si tu hijo te pregunta, ¿cuál es tu régimen, papi? ¿Qué haces tú para mantenerte en relación con el Señor? ¿Qué le dirías? Es más, no tienes que decirle mucho, ya te ven. ¿Qué ven? Para mantener el camino limpio, la vida pura, íntegra, debemos de buscar al Señor con esa determinación de nuestra voluntad. Pero en segundo lugar, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. El salmista dice, yo lo he hecho. Yo he obedecido los mandatos. Yo he decidido ponerlos dentro de mi corazón. Mateo 6:10 dice que donde esté nuestro tesoro, donde esté lo que nosotros valoramos, ahí estará, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Esto quiere decir que lo que valoramos es ahí donde están nuestros afectos. Y se puede determinar con una simple pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Qué es algo con lo cual, si no tuvieras, no podrías vivir? ¿Qué es algo, si no tuvieras, algo o alguien, si no tuvieras, no podrías vivir? Sea honesto. Y piensa por un momento. Quizás algunos van a decir mi esposa, algunos no, o esposo, algunos no. Algunos dirán mis hijos, no puedo vivir sin ellos. Así como suena de trivial, pero algunos van a decir el internet, no puedo vivir sin estar conectado, entre comillas. Quizás algunos digan es mi colección de llena el espacio. Sin duda ustedes quieren saber lo que yo, ¿verdad?, no podría vivir. Pregúnteme después, por favor. Pero hay ciertas cosas. Honestamente, yo tengo que hacerme esta pregunta y muchas veces digo, casi que puedo dejar todo excepto esto. Porque eso es mi tesoro. Y yo tengo que aprender y estoy aprendiendo a que nada es más importante que atesorar la palabra en mi corazón. Y debe de ser no una prioridad, debe de ser la prioridad. Y más adelante les explico cómo. ¿Por qué debemos de atesorar la palabra de Dios? Dice aquí. ¿Por qué? Con todo mi corazón te he buscado, dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué cosa? No pecar contra ti. Si la generación milenial o la Z siguen sus caminos, no va a terminar bien. Ustedes lo saben. El caos moral eventualmente va a destruir a estas generaciones. Ese es el plan del enemigo. Siempre lo ha sido. Y será el mismo también en nuestra vida. Él va a querer destruir a nuestra vida. Nada nos va a librar de pecar, excepto atesorar la palabra de Dios. ¿A dónde? En nuestro corazón. ¿Los beneficios son para quiénes? Para nosotros. Cuando le decimos a nuestros hijos, quiero que hagas esto, yo creo que todos nosotros como padres estamos diciéndoles que las cosas que queremos que ellos hagan es para quiénes. Para beneficiarles. Generalmente decimos, hijo, queremos que limpies esto. No es porque nosotros realmente queremos que sean, la casa esté limpia, sí, hasta cierto punto, pero queremos que ellos aprendan qué cosa. Sean limpios y ordenados. ¿Cierto? Si le decimos, hijo, quiero que seas obediente y hagas esto, porque nosotros queremos que ellos sean beneficiados por eso. Y eso sucede también en nuestra vida espiritual. Dios nos manda a hacer ciertas cosas, es porque Él quiere darnos algo bueno. Y Él quiere que atesoremos su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué atesorar la palabra? Dice, he guardado tus dichos. ¿Por qué? Primero es porque a través de su palabra nos da la sabiduría para vivir la vida. La sabiduría de Dios está en este libro. Y no solamente nos va a librar del mal camino y de sus consecuencias, sino que nos asegurará una recompensa del Señor. Proverbios 2:1 dice esto: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios nos da la sabiduría a través de sus palabras, por eso es importante ponerla dentro de nuestro corazón. Además, 1 Corintios 1:30 dice esto: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Sabe quién es esa sabiduría? Cristo. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en nosotros. Porque Cristo es nuestra sabiduría. Cuando atesoras la palabra de Dios en tu corazón, ¿sabes qué estás haciendo? ¿Atesorando a quién? A Cristo. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Si tú no eres creyente, no has dado tu vida a Cristo, ahí comienza todo. Tienes que darle tu vida primero. Porque no puedes decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es otra cosa, pero no es Cristo. Él te invita a que vengas a Él. Antes de recibir al Señor, antes de recibir esta bendición de Dios, de que Él es tu sabiduría, necesitas venir a Él. Vea lo que dice un autor acerca de esto. Antes de recibir al Señor, creo que tenemos ahí, al Señor Jesús, vivíamos por nuestra cuenta. Pero después de recibirlo, Dios desea que Él viva en nosotros y por nosotros. Cuando el Señor Jesús se vuelve nuestra vida, ya no tenemos necesidad de vivir conforme a nuestra vida original. El Señor Jesús no nos da mandamientos, sugerencias, ni enseñanzas que debamos llevar a cabo, sino que viene de nuestra vida interna y lo hace todo en nuestro lugar para que podamos vivir por su vida. Anteriormente reaccionábamos a las circunstancias con nuestra propia vida, pero ahora debemos permitir que sea la vida de Cristo la que responda. ¿Ve lo que sucede? Cristo vive en nosotros, a través de todo nuestro ser. Y debemos atesorar la palabra en todo nuestro corazón, porque ahí encontramos la sabiduría. Además dice el Salmo que nos va a librar de pecar contra Él, para no pecar contra ti. Otro autor escribió esto: el salmista sabe que si ama lo que debe amar, odiará lo que debe odiar, vivirá como debe vivir. ¿Tiene sentido eso? El salmista sabe que si ama lo que debe amar, odiará lo que debe odiar, vivirá como debe vivir. Quiere decir que a medida que tú vas amando la palabra de Dios, te vas dando cuenta de lo que es malo, porque estás aprendiendo lo que es bueno. Y si vas atesorando la palabra en tu corazón, obviamente te vas dando cuenta que el pecado no es algo bueno para ti. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y dijo que debemos de atesorar su palabra porque ellas dan testimonio de él. En Juan 5:39 les dijo que a través de ella podemos encontrar a Cristo. Es por eso que decimos, si atesoras la palabra, atesoras a Cristo. Y a medida que vas conociendo su palabra, vas aprendiendo lo que es agradable delante de Dios y lo demás realmente te das cuenta que no vale la pena. Muchos de ustedes han escuchado el canto Pon tus ojos en Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y dice, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. A medida que vas conociéndole a Él, te vas dando cuenta que lo demás no es tan importante como lo es Él. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo estás atesorando la palabra de Dios en tu vida? No solamente tenemos que tener esa determinación para buscar al Señor a través de ella, atesorarla en nuestro corazón, pero en tercer lugar, debemos tener la disponibilidad para ser enseñado por ella. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, dice, enséñame tus estatutos. Se demuestra en dos formas esa disponibilidad. Primero es bendiciendo a Dios. Y cuando la palabra de Dios es atesorada en tu corazón, vas a bendecir a Dios. Porque te ha librado del pecado y vives una vida agradable delante de Él. Segundo dice, enséñame tus estatutos. 9 veces pide el salmista que Dios le enseñe. Ser enseñado a ser obediente es difícil. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O es fácil para ustedes? Es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil ser obediente a Dios? Por nuestros deseos. ¿Cierto? ¿Por qué les cuesta mucho a nuestros hijos obedecernos? Bueno, porque los deseos de ellos es no hacer esas cosas. Ellos quieren tener su libertad. Ellos quieren buscar sus deseos. Y nosotros también batallamos con eso. Pero ellos también están viendo la disponibilidad que tenemos de ser enseñados por el Señor. Después de este servicio, ellos quieren escuchar, ¿qué aprendiste tú, papá, mamá? ¿En qué te llamó el Señor? ¿Qué te enseñó hoy día? Pero si tú no lo haces, tú no le muestras que también Dios está hablando, ellos menos van a aprender a recibir del Señor. El deseo nuestro nunca va a ser, oh, yo quiero obedecer al Señor. No, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y esto dice, se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Quiere decir que hay una lucha espiritual. Y que la única manera es ser guiado a través del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo está tu deseo de ser enseñado por el Señor? ¿Qué te está pidiendo Dios que aprendas hoy día? Cuarto lugar. ¿Cómo mantener nuestro camino limpio, puro, íntegro? En cuarto lugar, deseo de compartir la palabra con otros. Versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Juicios son lo que Dios ha declarado como bueno o malo. Esto es lo que debemos compartir con los millennials y con la generación Z. Compartirle lo que Dios nos ha enseñado. Y generalmente no hacemos esto tampoco. Debemos de atesorar la palabra, buscarle con todo nuestro corazón, buscar ser enseñado por él, pero también tenemos que compartirle lo que Dios nos está enseñando a nosotros. ¿Y por qué nos ayuda a compartirle a alguien esto? Primero, porque nos mantiene responsables ante los demás. Cuando le decimos, ¿sabes qué? Dios me habló esto y Dios quiere que trabaje en esto. La otra persona está diciendo, oh, ok, ahora sé por lo que estás trabajando y cómo puedo orar por ti, pero a la vez tú tienes que decir, ahora tengo que hacer algo. Nos mantiene responsable. Nuestros hijos, si escuchan eso, también van a decir, papi, mami, tú dijiste que quieres hacer esto, ¿cierto? No lo estás haciendo. Nos mantiene responsables a ellos. También nos ayuda para que otras personas que nos ven puedan seguir el ejemplo. Los jóvenes hoy día son influenciados mucho por el mundo, ¿cierto? Jóvenes, imagínate la influencia que puedes tener tú si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, atesorando su palabra en tu corazón. Tú deberías de ser esa influencia para esos jóvenes de hoy día que necesitan de Cristo. Debes de compartir la palabra con otros para mantenerte también limpio. En quinto lugar, debe de gozarse en la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda ¿qué? ¡Wow! Quiero decirles que leer este texto y estudiar este texto es un gran reto. Si alguno de ustedes piensa, wow, esto es fácil, no sé cómo lo estás haciendo, pero dice aquí: me he gozado en el camino de tus testimonios, en el camino de tu pacto, en el camino de lo que es tu voluntad. Dice: me he deleitado en hacer eso. Jeremías 15, 16 dice ese concepto de, dice: fueron halladas tus palabras, y figuradamente dice, las comí, las puse en mi vida, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso es lo que está diciendo el salmista: me he gozado en obedecerte, me he gozado en hacer tu voluntad. Primera de Juan 5:3 dice que los mandamientos del Señor no son pesados. ¿Por qué? Porque demuestran el amor que tenemos a Dios. El Señor quiere que nuestro camino sea limpio, sea puro, sea santo. Y gocemos todo lo que Él nos ha dado, pero bajo su voluntad. Y por eso el salmista dice: me he gozado en tus caminos. ¿Experimentas ese gozo tú? De vivir haciendo la voluntad de Dios. Y el salmista dice que la obediencia a la palabra es el tesoro más grande para él. Dice: más que toda riqueza, más que ninguna otra cosa. Eso no parece real en nuestro mundo, ¿cierto? Hay muchas cosas triviales que nos traen gozo o alegría. Ejemplos: algunos nos traen más gozo mirar fútbol todo el día. A otros nos ir de compras. A otros nos trae el trabajo este placer. A otros es, hey, vamos a los parques de diversiones. A otros podría ser socializar con otras personas. Y no digamos del Facebook. O deportes. O ganar dinero. O comer. Todo eso para nosotros tiene mucho valor. Queremos impactar a nuestros jóvenes, pero no valoramos la palabra de Dios. No la atesoramos en nuestro corazón. No la valoramos más. No la anhelamos más. No nos gozamos más de ella como más que cualquier otra riqueza. Un niño le escribe a una niña esta carta. Escuche: querida Wendy, sé que esto es raro, pero me gustas. Me gustas mucho. No te lo quería decir porque me habrías pegado ahí en medio, como lo hiciste la última vez. Tengo algo para ti. Espero que te guste. Si yo te gusto, te cuidaré mucho, mucho, mucho. Si tienes novio, no pasa nada. No me pondré triste. Te compraré todo lo que quieras, incluso 100 pares de zapatos. Espero que tengas un día de San Valentín genial. Con amor, Julián. Ese niño aprendió lo que es valioso para esa niña. Por lo menos lo observó de alguien. Quizás de la mamá que le encantaban los zapatos, ¿cierto? Ese era su tesoro. Cuando te gozas en el camino o la voluntad de Dios, es evidente lo que es tu tesoro, porque nada toma su lugar. Quizás pienses que no es posible. Yo no puedo lograr eso. Es imposible. ¿Cómo voy a llegar a que eso sea? Pero la verdad es que tienes que comenzar a hacerlo. Y solamente cuando comienzas a hacerlo es cuando te vas a ir dando cuenta más que eso es tu tesoro y que lo necesitas más y más. Y llega a ser algo en lo que tú vas a llenarte cada día, va a ser más deseable para ti. Va a llegar a ser, esperamos, tu adicción. Es deleitarte en guardar los mandamientos del Señor y atesorar su palabra más que cualquier otra cosa. Número 6, debemos también, dice, meditar constantemente en la palabra de Dios. Versículo 15: en tus mandamientos meditaré Dice, consideraré tus caminos. Debemos de contemplar con devoción la palabra de Dios. Contemplar, pensar, meditar, implica devoción. Es más que leer la Biblia. Y la meta de ello es ponerla en nuestro corazón. La idea de contemplar es similar cuando vas a un museo. ¿Qué haces? Con excepción de que no haces nada. Pero cuando vas, ves las fotos, ¿y qué pasa? Empiezas a mirar cada detalle, miras las caras de las personas, hasta te imaginas, ¿qué estaban haciendo? A mí me encanta verlas porque me lleva al mundo de ellos y hasta me pongo en ese mundo ahí. Estoy meditando en ese tiempo. Y termino con ese anhelo, wow, yo quiero estar ahí. Eso es meditar en la palabra de Dios. Es pasar mucho tiempo contemplando la verdad de Él. Es llegar a hacer eso mi obsesión. Y por otro lado, un ejemplo negativo es las obsesiones negativas que tenemos. Piensa en tus obsesiones. Lo que tienes. Si es la música. ¿Qué haces para que eso llegue a ser tan valioso para ti? Tu trabajo u otras cosas. El principio de considerar algo con mucho deseo es lo que nos enseña este versículo. Es ocuparse en los mandatos del Señor de tal manera que son tu obsesión. En los últimos años hemos estado usando, mi esposa y yo, una aplicación que se llama PrayerMate. No sé cómo se traduce en el español porque no sé si existe. Pero da pasajes bíblicos. Parte de la adoración da pasajes bíblicos. En la confesión da pasajes bíblicos. Oraciones bíblicas también. Y comienzas, yo siempre comienzo con eso y comienzo con el tiempo de adoración. Y a veces da un texto, no, siempre da un texto. Y el martes leí el Salmo 31:7, que dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Mientras lo leía, pensaba en él. Me daba cuenta de lo que está diciendo en el contexto de mi vida. Y pasaba tiempo mirando el texto, leyéndolo, orándolo, para la vez cómo me llama la atención a lo que está pasando en mi vida. Y pude darme cuenta y que me estaba hablando a mí diciendo la misericordia, el amor constante de Dios, el que me debe de dar el gozo a mí y me debe alegrar a mí durante mis tiempos de aflicción y de angustia. Y me llevaba a eso, darle gracias a Dios en ese momento, porque nadie puede darme eso que Él me da. Ese amor inmerecible de Él. Eso es meditar. Y a veces estoy usando ese texto y a veces no termino con mi tiempo de intercesión. Pero está bien, ¿por qué? Porque he meditado en la palabra de Dios y la he puesto en mi contexto y me he dado cuenta de lo que yo necesito de Él. Es algo muy olvidado hoy día. Tenemos nuestras Biblias. La escuchamos. La están escuchando ahorita, pero no la meditamos. Y recuerden, el tiempo que se escribió este Salmo, la gente no tenía toda la Escritura. Y estaba meditando en ella. Dice, consideraré tu camino. Cuando medites en la palabra del Señor, te vas a dar cuenta el camino que debes de seguir. Y me hace anhelar ese camino. Me hace pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y quiero hacer eso que la palabra me manda hacer. Número 6 o 7, debes deleitarte de la verdades de la palabra de Dios. Dice, me regocijaré en tus estatutos. No olvidaré de tus palabras. Dice que la palabra de Dios debe de ser regocijar. Esa palabra quiere decir delicia. Se usa en varias partes en este capítulo. ¿Qué es una delicia, un deleite? ¿Qué es? Para muchos de nosotros es algo tangible, ¿cierto? Yo tengo problemas con las dietas porque escucho la palabra dieta y quiero comer más. Porque me encanta la comida. A veces después de terminar de comer, le digo a mi esposa, oye, qué rico es comer. es mi delicia. El salmista dice que se regocija, se deleita en los estatutos, en los mandatos del Señor. ¿Qué te trae placer a ti? Sin duda son muchas cosas, pero lo que te debe de traer placer es la palabra del Señor. No me olvidaré de tus palabras. No me voy a olvidar de ponerla en mi corazón. ¿Cómo te estás deleitando en la palabra durante la semana? ¿Estás ignorándola y prefieres los manjares del mundo, que no te traerá satisfacción espiritual, sino que te alejan de él? ¿Sabes qué? Creo yo que cuando pensaba en guardar la palabra del Señor es como esta cajita. Si ves, esta cajita está abierta, ¿cierto? Cuando Dios te salva, Dios limpia esta cajita, tu corazón. Te limpia completamente. A ver si puedo sacar lo que está aquí. Y la deja limpia. Pero Él toma posesión de tu corazón y Él quiere que pongas tu tesoro ahí, ¿cierto? Y que guardes ese tesoro bien ahí. ¿Ok? Quiere que lo guardes, ese tesoro ahí. No quiero revelar secretos. Él quiere que guardes tu tesoro en esta cajita, de tal manera que cuando guardas su palabra, nada puede entrar aquí. El pecado va a pegar duro, pero ¿sabes qué? Cuando el Señor está dentro de tu corazón, esta cajita, aquí no va a entrar nada ni va a salir nada. Nadie la puede abrir excepto el que tiene la llave, que está aquí. Está escondida en el corazón, la tiene Cristo. Tienes que guardar su palabra ahí. Si no la atesoras dentro de tu corazón, no vas a poder hacerle frente al mundo que quiere poner en tu corazón algo más. Después del servicio te invito a que trates de abrir esta cajita. ¿Ok? A ver qué recompensa te damos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón. Oh Señor, danos ese deseo que el salmista tuvo. Danos ese anhelo. Danos esa determinación. Danos ese deleite que necesitamos tener para ponerla en nuestra vida. Porque tú deseas, Señor, que nuestra vida sea una vida recta, limpia, pura, agradable a ti. Que goce las bendiciones que nos has dado en este mundo para vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras debilidades, nuestras faltas de no buscarte a ti, nuestra indiferencia, nuestra falta de ser enseñados por ti. Y ayúdanos a buscarte a ti cada día en el nombre de Cristo. Amén.